Un jardinero con un sombrero va caminando por el sendero. Riega las flores con mucho esmero, ya sea en junio como en enero. El jardinero camina para arriba y para abajo. Caminar por el jardín parece ser su trabajo. Se para frente a la flor con su regadera roja. Primero le dice hola y después recién la moja. Sombrero va caminando por el sendero, riega las flores con mucho esmero, ya sea en junio como en enero. El jardinero se siente en un banco de madera. Y descansan él, la flor y también la regadera. Una mariposa roja se posa quieta en el suelo. Lo mira un rato en silencio y después levanta el vuelo. Con un sombrero va caminando por el sendero, riega las flores con mucho esmero, ya sea en junio como en enero. El jardinero se queda mirando pasar la nube. Esta baja lo saluda y después otra vez sube. Con su regadera roja ya regresa el jardinero. Con su camisa amarilla, su enterito y su sombrero. Con un sombrero va caminando por el sendero, riega las flores con mucho esmero, ya sea en junio como en enero.